Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. El jueves, en el Town Hall Auditorium del campus de Apple, se celebró la keynote en la que la compañía de la manzana lanzó el nuevo sistema operativo para ordenadores OS X Yosemite, el iPad Air 2, el iPad Mini 3, anunció la inmediata disponibilidad del sistema de pagos Apple Pay en Estados Unidos, el lanzamiento de los nuevos ordenadores iMac con pantalla Retina de 5K de 27 pulgadas y la actualización del Mac Mini. Ahora con Daniel de Blas, periodista, redactor de Tecnopasión.com, TicBit.com y editor de MacFanáticos.com, vamos a analizar estas novedades y su repercusión social. Conectamos con Madrid. Daniel, bienvenido a Territory Mac. Buenos días, Jaume, ¿qué tal? Nosotros seguimos la transmisión de la Keynote a través de TicBit.com y Daniel, cuéntanos cómo se prepara una transmisión de estas características. Bueno, pues no tiene ningún secreto. Nosotros lo que buscamos es primero contar lo que pasa a la gente que en ese momento a lo mejor no tiene una buena conexión o no tiene un Mac desde el que ver la presentación en directo o que no tiene la facilidad para entender en inglés lo que está sucediendo. Entonces, pues nuestra infraestructura son por unos cuantos Mac y iPads y demás, y un programa se llama Cover It Live, que es el que nos permite el ir introduciendo pues imágenes y textos en directo. Y además hay una cosa que yo no sé si es que los asistentes no lo saben, que es que podrían estar haciendo preguntas alrededor. Pero bueno, esto es seguramente que a medida que la gente vaya conociendo estas retransmisiones lo irá avanzando. Lo que vamos intentando es transmitir lo más fielmente lo que va sucediendo y pues sí, añadir algún comentario. No tiene ningún secreto. Apple anunció el jueves OS X Yosemite, la última versión del sistema operativo que está disponible gratis para los usuarios de Mac en la Mac App Store. Yosemite llega con un aspecto más moderno y fresco e introduce nuevas prestaciones de continuidad que permiten empezar un trabajo en el Mac y retomarlo en un dispositivo iOS o incluso realizar y recibir llamadas del iPhone desde el Mac. Yosemite presenta también una nueva vista hoy, una versión mejorada de Spotlight y versiones actualizadas de Safari, Mail, Mensajes y iTunes. ¿Qué destacas de sus nuevas prestaciones? Pues bueno, lo cierto es que todavía estoy por probarla, de manera que una de las cosas que uno siempre tiene, por lo menos algo de, digamos, de precaución a la hora de estrenar un sistema operativo, es el rendimiento que vamos a encontrar en las máquinas. Lo que sí está claro es que tiene funcionalidades que es que vienen como agua de mayo, ¿no? Que es toda esta la coherencia, el poder trabajar con todos los dispositivos en casa de manera integrada, es decir, que te llegue una llamada al iPhone que tienes en el sofá y poderla contestar desde el móvil o poder mandar un mensaje, la verdad es que eran funcionalidades que echábamos mucho en falta. Y luego, pues bueno, pues la nueva interfaz y demás, pues bueno, tendremos que verla, ¿no? Desde luego, las funcionalidades tienen muy buena pinta. Daniel, recordamos que las prestaciones de continuidad requieren iOS 8.1, que está disponible gratis desde el 20 de octubre. OS X Yosemite está disponible gratis en la Mac App Store y que es compatible con todos los Macs diseñados desde el año 2009 y también algunos modelos introducidos en 2007 y 2008. En nuestras redes sociales os he colgado un enlace para que podáis ver de forma exhaustiva los requisitos del sistema y los sistemas compatibles. Y OS X Server 4.0 requiere Yosemite, que ya está disponible en la Mac App Store por 17,99 euros. Seguimos hablando ahora del iPad Air 2, según Apple, el iPad más fino y potente que existe. El iPad Air 2, con solo 6,1 milímetros de grosor y menos de 500 gramos de peso, incluye una nueva pantalla Retina que ofrece contraste mejorado y colores más vivos y brillantes. Incorpora también mejores cámaras para hacer mejores fotos y vídeos. Sí, es otra vuelta de tuerca. Apple tiene claro que las tabletas que están funcionando son las de tamaños alrededor de las 8 pulgadas, es decir, los iPad mini, y las de alrededor de las 10. Todo lo demás, a mi modo de ver, son experimentos. Es decir, los híbridos, tabletas de 12 pulgadas y demás, personalmente todavía no las veo, porque cuando tienes que hacer este tipo de trabajos exigentes, el portátil al final es la máquina hacia la que vas. Cualquiera que tenga en casa iPad, portátil, ordenador de sobremesa, que tenga varios dispositivos, sabe que al final se reparte el uso en función de las tareas que quieres llevar a cabo. Entonces lo que ha hecho Apple es saber que las dos apuestas seguras ahora mismo son sus dos formatos de iPad y trabajar profundamente en ellas. Y el iPad Air es un reflejo de esto, ¿no? Es más delgado, más potente, con mejores cámaras, con la pantalla con la misma tecnología del iPhone 6. En definitiva, pues es que es la mejor tableta que hay en el mercado ahora mismo. Sigue siendo una tableta cara, pero es que ahora mismo no tiene competencia, no tiene rival. Bueno, se han vendido más de 225 millones de iPads. Estas cifras están marcando una tendencia. Sí, y sobre todo la diapositiva que puso Tim Cook, que la puso con muy adrede, que era la que mostraba las ventas de portátiles frente a las ventas de iPad. Entonces, pues se ve la gran diferencia, cómo si ahora tomaras a Apple no solo como fabricante de portátiles, sino como fabricante de portátiles y tabletas, sería el número uno mundial. Y estamos hablando además de tabletas, las de Apple, que no son las más baratas del mercado, de manera que incluso si tuvieras en cuenta el criterio del precio, dirías, es que se están mezclando en las estadísticas de unidades de ventas portátiles de $200, pero no se están incluyendo tabletas de $500. Con lo cual, ahora mismo, en el mercado móvil o de tecnología en movilidad, Apple lo está liderando con tabletas y portátiles. Está quinto en las estadísticas de ventas de portátiles, teniendo portátiles que seguramente duplican el precio medio del portátil tradicional PC, y ya está quinto, y si le sumas las tabletas, pues ya está a años luz. Entonces, pues entiendo que Tim Cook añadiera esa diapositiva, sí. Tim Cook también comentó que hay 675.000 aplicaciones optimizadas para iPad. Se actualizó iWorks, Numbers y Keynote de forma gratuita. Daniel, ¿el iPad es ya una herramienta de productividad? Bueno, esto es un camino que hay que andar todavía. Yo no sé hasta qué punto las tabletas, en qué entornos, se están volviendo verdaderas herramientas de productividad, porque en esto todavía tienen mucho protagonismo los portátiles. Pero aún así, en este apartado de decir uso de tabletas como herramienta productiva, los iPads están también, vamos, pero a años luz en posicionamiento, porque tienen las aplicaciones más potentes, están saliendo para iOS. Y las tabletas Android están vendiéndose muchas, pero se venden como herramientas de consumo de vídeo o de juegos, mientras que el iPad es el que es una plataforma más madura de tableta para productividad. Puedes decirme, no, pero es que están todos los híbridos, Windows 8 y demás, de Windows 8.1 quiero decir, que mezclan la parte de PC con la de tableta. Pero es que ahí mismo ahora lo que hay es un hardware que es capaz de correr las dos cosas, es decir, el Windows táctil y el Windows de escritorio, pero es que son mundos distintos, que no están unidos. O sea que en realidad, al final, la tableta híbrida para la productividad es un PC, a mi criterio, mal adaptado muchas veces. Entonces, pues yo de momento pienso que las tabletas siguen siendo herramientas básicamente de consumo para navegar, para ver el correo y demás, o para aplicaciones de poca exigencia o sencillas, pero que Apple tiene muchísimo trabajo ya más hecho que el resto de desarrolladores. Los nuevos iPad Air 2 y iPad Mini 3 ya están disponibles en plata, oro y gris espacial. Incluyen también el lector de huella dactilar Touch ID para que los usuarios puedan desbloquear su iPad con un toque y hacer compras desde las aplicaciones de forma fácil y segura con Apple Pay. El iPad Air 2 tiene toda la potencia del nuevo chip A8X diseñado por Apple, que ofrece una CPU un 40% más rápida y gráficos 2,5 veces mejores que el iPad Air, dando una autonomía de 10 horas de batería. También incluye el coprocesador de movimiento M8. Daniel, ¿qué destacarías de este nuevo iPad Air? Bueno, yo destacaría sobre todo que las novedades aportan mucha más potencia, pero todavía no estamos viendo qué aplicaciones pueden sacar partido de esto. En la presentación se mostraron algunas, como el editor de fotografías Pixelmator, o esta aplicación, me parece que se llama Replay, para editar vídeo, que puedes integrar efectos en tiempo real y demás. Es decir, que ya empiezas a ver que la potencia de un iPad pues es una cosa importante, pero es que el iPad Air, el anterior, ya era bastante potente. Es decir, yo creo que cualquiera que tenga un iPad Air pues no va a decir, es que mi tableta empieza a quedarse corta en potencia. Es decir, que ya eran herramientas muy potentes. Creo que es muy interesante el hecho de que pongan el lector de huella dactilar, ahora que ya por fin funciona tan bien como esperábamos, porque todo hay que decirlo, pues a lo mejor en el iPhone 5S el lector de huella no era 100% como esperábamos, pero si los que hayáis probado el iPhone 6 veréis que la respuesta es súper rápida que es súper fiable, que no tienes que andar volviendo a registrar la huella para que te haga bien la lectura. Es decir, todas estas cosas, también yo creo que Apple va viendo cuál es el momento de introducirlas. Y si además con eso consigue una mayor confianza de, digamos, de todo el ecosistema que hay alrededor del Apple Pay, pues entiendo que sea un movimiento que han llevado a cabo, ¿no? Aunque no veo, y está claro que tampoco lo han hecho, ¿no?, el poner el chip NFC para que puedas llevar el iPad a pagar a la caja de un supermercado. ¿Y el iPad Mini 3 qué te parece? Pues bueno, destacaría sobre todo que lo que han hecho ha sido ponerle el Touch ID y poco más. Y que está, me parece, no sé si son 100 euros por encima del correspondiente de la generación anterior, en el que no hay apenas cambios. Yo he estado revisando las especificaciones y veo que son básicamente la misma tableta. De manera que si no te interesa mucho lo del lector de huella, pues es un buen momento para comprar el modelo anterior. Esto que no me diga Apple, pero yo creo que es así, ¿no? También las capacidades son distintas, porque en el nuevo Mini me parece que son 16, 64 y 128 gigas, si no me equivoco, mientras que en el anterior tienes 16 y 32 gigas. Así que yo creo que esta ha sido la manera en la que Apple ha repartido un poco sus modelos, ¿no? La gama iPad ahora incorpora el iPad Mini 3 con Touch ID y el iPad Mini con pantalla Retina. Y pasa a llamarse iPad Mini 2 y tiene un precio más asequible, parte de los 289 euros IVA incluido. Los modelos de iPad Air 2 con Wi-Fi estarán disponibles a partir de 489 euros IVA incluido el modelo de 16 GB. Y los modelos del iPad Air 2 con Wi-Fi y celular a partir de los 709 euros IVA incluido el modelo de 16 GB. Los modelos del iPad 3 mini con Wi-Fi estarán disponibles a partir de 389 euros IVA incluido el modelo de 16 GB. Y los modelos de iPad mini 3 con Wi-Fi y celular a partir de 509 euros IVA incluido el modelo de 16 GB. El jueves Apple también anunció en la Keynote que sus clientes podrán empezar a realizar pagos mediante su huella dactilar a partir del lunes 20 de octubre, fecha en la que Apple Pay estará disponible en Estados Unidos. Este nuevo servicio permite pagar de forma fácil, segura y privada mediante el sensor de identidad Touch ID del iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, tanto en tiendas físicas como en aplicaciones. Los usuarios del iPad Air 2 y del iPad Mini 3 que acaban de presentarse podrán usar Touch ID para realizar pagos con Apple Pay en aplicaciones. Y recordamos que Apple Pay se activará mediante una actualización de software gratuita de iOS 8. Recordamos también que Apple Pay admite tarjetas de crédito y de débito de las tres redes de pago más importantes. Daniel, estaremos pendientes de la adopción de este nuevo sistema de pago, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, me parece sobre todo que además Apple es de esas empresas que tiene la capacidad de arrastre, como si dijéramos, en la industria, para que cosas como los pagos con móvil, que llevamos años escuchando hablar de ellos, pues finalmente se materialicen, ¿no? Es decir, tienen 500 entidades bancarias ya que los respaldan y pues comercios de primera línea. Y estas son cosas que, bueno, pues que tardan en ponerse en marcha porque las tiendas pues a lo mejor tienen que renovar sus sistemas de cobro y demás, pero es que poco a poco de repente se hacen una realidad. Y yo no sé cómo avanzará esto en España, pero bueno, pero será, espero, una alternativa más de pago, ¿no? Igual que ahora tienes tarjetas o puedes pagar en efectivo, pues que puedas pagar también con el móvil. Esto lo hemos ido viendo también en, pues bueno, las tarjetas con chip y demás, o estas que simplemente tienes que acercarlas al lector sin poner tu PIN y estas cosas. Bueno, la verdad es que son avances interesantes. Ya lo sabéis, Apple Pay estará disponible en Estados Unidos a partir del lunes 20 de octubre con la versión 8.1 de iOS. Seguimos analizando la Keynote del pasado jueves y Daniel, mucha gente lo esperaba y llegó. Apple desveló el nuevo iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas, que incluye la pantalla con alta resolución más alta del mundo con 14,7 millones de píxeles. A esta resolución el texto sale más nítido que nunca, los vídeos son increíblemente realistas y las fotos presentan un nivel de detalle impresionante. El iMac con pantalla Retina de 5K viene con los procesadores de 4 núcleos más recientes, gráficos de alto rendimiento, Fusion Drive y Thunderbolt 2. Este iMac, Daniel, es el más potente hasta la fecha. Y Daniel, antes de entrar en antena comentábamos que este nuevo iMac va a revolucionar de nuevo la industria audiovisual. Yo creo que es una bofetada al mundo de la informática tradicional por parte de Apple, pero vamos, como no había visto otra en muchos años. Esto es decirle a la industria, a los fabricantes de ordenadores, que Apple todavía es capaz de inventarse cosas que parecen una chorrada, porque un panel de alta densidad seguramente lo ha fabricado LG o lo ha fabricado Sharp o lo ha fabricado Samsung. Pero el concebir esta máquina es lo que diferencia a Apple del resto de la industria. Y además, ojo, al precio que le están sacando, porque dicen, jolín, es que es carísimo, ¿vale? 2.600 euros. Pero es que si te pones a mirar lo que tenías que pagar hace dos días por una máquina que pudiera editar y mostrarte vídeo 4K, que ni siquiera es 5K como tiene el iMac, estás hablando de que solo la pantalla de Sharp que ofrecía Apple en Apple Store valía $3.500, más los 2.500 mínimo que te tienes que gastar en un Mac Pro, pues echa cuentas. De manera que me parece que es para mí lo más importante que presentaron ayer. ¿Y qué te parecen sus nuevas características? Pues me parece impresionante tener una pantalla de 27 pulgadas con esa resolución y sobre todo, ojo, lo más importante, el tener el sistema operativo y las aplicaciones creadas para funcionar con esa resolución, que es que eso no lo tiene el resto de la industria. Parece un detalle chorra, pero tú coges una pantalla 5K y le pones otro sistema operativo en 27 pulgadas y seguramente lo que te quedes es ciego porque no puedas ver los iconos ni los menús, porque la densidad de píxeles es tal. Sin embargo, Apple ya desde hace años, por eso decía Tim Cook, estos son productos en los que llevamos años trabajando, ya desde hace años está trabajando en que su sistema se pueda mostrar a distintas resoluciones de manera óptima, en que los controladores gráficos sean capaces de mover toda esa resolución del sistema operativo y las aplicaciones. Es decir, este iMac tiene mucho trabajo detrás. El que toda la arquitectura del ordenador sea capaz de funcionar para trabajar a esta resolución, pues bueno, no es una cosa nimia, entiendo. El iMac con pantalla Retina 5K ya está disponible con un procesador Core i5 de Intel de 4 núcleos a 3,5 GHz, con velocidades de Turbo Boost de hasta 3,9 GHz, gráficos Radeon y Fusion Drive de 1 Tera. Su precio parte de los 2.629 euros IVA incluido. Y la última presentación de la tarde fue la actualización del Mac Mini, con las nuevas tecnologías y un nuevo precio de salida más bajo. Incluye procesadores de Intel de cuarta generación, gráficos integrados hasta un 90% más rápidos, Wi-Fi 802, Thunderbolt 2 y sigue siendo el ordenador de sobremesa más eficiente del mundo. Y Daniel, que Apple haya bajado el precio de los Mac Mini es una buena noticia. Bueno, claro, sobre todo para los lugares en los que funcionan muy bien estos Mac Mini, ¿no? Pues primeros compradores de Mac, que necesitan una máquina que no tenga mucha potencia. Luego ya sabes que muchas veces se utilizan en lugares en los que se necesita una máquina que sea muy pequeña, ¿no? Pues a la hora de tener pequeños servidores o cosas por el estilo, o integrarlos en un coche o en un lugar en el que necesitas un ordenador pero que tenga un formato muy, muy pequeño. La verdad es que, pues bueno, pues sí se echaba en falta ya una renovación de los Mac Mini, pero bueno, la verdad es que necesitábamos una renovación más regular, no estás así cada tantos meses, ¿no? Los nuevos Mac Mini ya están disponibles en tres modelos y parten de los 499 euros. Sintonizas Territory Mac. Hablamos ahora una breve pincelada del sistema operativo de iOS 8.1, que ya estará disponible a partir de este mismo lunes. Craig Federighi decía que el 48% de los terminales ya van con iOS 8. Algunos esperaban una disculpa con todo lo que ha pasado con iOS 8. Bueno, yo entiendo que, a ver, los problemas, no sé si han sido días los que ha habido problemas, porque alguna de las revisiones del sistema no funcionaban correctamente. No sé el número de usuarios que han tenido incidencias, pero entiendo que ha sido muy reducido. No sé si Craig Federighi debería haber dado alguna disculpa. Entiendo que, pues bueno, quizás sí, ¿no? Quizás podrían haber simplemente explicado que todo el mundo se puede equivocar o cometer un error. Lo que está claro es que es una señal de que Apple, además de inventarse cosas espectaculares, también escucha a los usuarios. Yo el detalle que más me gustó es que parece que regresa el carrete, ¿no?, al apartado de fotografías del iPhone. Eso que todos hemos echado en falta cuando hemos estrenado iOS 8. De repente hemos dicho, ¿dónde está el carrete? Y hemos visto que nos cambiaban un poco la organización de las fotos y nos dejaban de incluir esta carpeta, ¿no? Pues bueno, yo creo que son detalles que muestran que Apple se mueve muy deprisa. ¿cuánto tiempo ha pasado desde que salió iOS 8? Muy poquito, y ya tenemos la 8.1. Es decir, se puede criticar todo, pero yo en este caso creo que lo que es digno de elogio es lo rápido que se están moviendo, ¿no? Cuando ven que hay una cosa que no está perfectamente pulida, pues rectificar. El iPhone 6 ya está en la China y Tim Cook dijo que este es el lanzamiento más grande y es que su repercusión no tiene precedentes. Es que no han querido dar cifras, pero ya estábamos leyendo hace algunos días que había compras por adelantado de 2 millones de unidades y reservas de 10 millones de unidades. Que puede decir, bueno, pero es que esas reservas luego igual se compran a la mitad, ¿vale? Pero ya la cifra ya empieza a hacer un nuevo... echarse a temblar las cifras que puede vender Apple en China de un teléfono que se supone que por el rango de precios no es desde luego el producto ideal para el mercado chino, porque a lo mejor Apple con el iPhone 5C, que era el que se suponía que iba a triunfar en China, pues no tuvo el éxito esperado. Y ahora con un teléfono que es gama alta, super alta, pues parece que puede tener una cifra de ventas espectacular, ¿no? Pero ya te digo, no han querido dar cifras que a lo mejor podían haber dicho, hemos tenido 12 millones de reservas y simplemente yo creo que esperarán a final de año o a la próxima presentación, que será seguramente ya la del Apple Watch, a darnos esta cifra de ventas. Daniel, una última cuestión. En un momento de la keynote, Craig Federighi hizo una llamada en directo al humorista Stephen Colbert. Bromearon un poco sobre el secretismo de Apple y Stephen le dijo a Craig que quería un Apple Watch ya. La impaciencia se sigue incrementando. Sí, sí, lo interesante es que, primero, que ya va a salir en breve el kit de desarrollo de aplicaciones, que se va a volver loco el mundo a crear aplicaciones para el Apple Watch, estoy seguro, porque esa es otra de las cosas que tiene Apple, ¿no? Que sin tener el producto en el mercado y sin saber si se van a vender muchos o pocos, o ninguno, o muchísimos, pues ya hay una comunidad de desarrolladores que está deseosa de poder crear aplicaciones para el dispositivo. Y no solo eso, sino que se mantiene en los planes. La Apple de Tim Cook no se anda con tonterías de, bueno, lo vamos a sacar ahora, pero lo vamos a aplazar 6 meses. Esto es cuando dan una fecha, la están cumpliendo a rajatabla. Y si Apple dice que es a primeros de 2015, yo creo que antes de febrero lo tenemos en la calle. Daniel, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio analizando las novedades y la repercusión social de los nuevos productos presentados por Apple en la Keynote de esta semana. De nada, gracias a ti, Jaume, y un saludo a todos los oyentes. Y bueno, ya sabéis que nos vamos leyendo en tipbit.com. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.